With this Infinity Gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Sí, el equipo secuencial. Ajá. ¿Se lo puedo repetir, por favor, Alejandro Sato? El equipo secuencial. ¿Qué es eso? ¿Eh? Una revista que se editó por lo menos... Seis meses. Sí. Cero más cinco. Sí, exactamente. Entonces, eso quiere decir que casi sacamos tantos números como Frank Miller y Jim Lee, güey. ¿So? De hecho, ándale. En menos tiempo. En menos tiempo, güey. De hecho, sí. Y bueno, de hecho, lo empezamos a hacer antes de Batman and Robin. Star. Sí. Correcto. Y creo que terminamos nuestra corrida antes del número 2, cabrón. Sí, creo que es correcto. Y con todo que tuvimos un año de hiatus, güey. Porque por ahí en el número 4 dice One Year Later. Es correcto, nos emparejamos como con el 4 de esta. Exactamente. A ustedes solamente los conocen los que saben que Michael Jackson solía ser negro. Pero nos conocen, que es lo importante, güey. Y bueno, como ya escucharon, aquí a mi diestra tengo al buen Zico. Váyanse al diablo. Ya lo hizo enojar, el Fat Cobra ya hizo enojar a Zico, ven, así es esto. Y aquí frente a mí tengo al buen Clarky. Pódranse. ¿Ves lo que ocasionas? Maldito Shifty, ves lo que ocasionas. Y bueno, antes de cualquier otra cosa y de seguirlos insultando como es la costumbre de estos finos caballeros, fina estampa, caballero de fina estampa, y también Sato. tenemos, por ahí salió la noticia del casting de la serie llamada Arrow. Obviamente, si no saben de qué estamos hablando, no. Tienen muchos problemas. Váyanse a leer Archie Comics o dedíquense a otra cosa que no sean los cómics, ¿no? Pueden juntar Barbies o cosas así por el estilo. Esto obviamente se refiere a la serie de televisión que está haciendo en CW, que vendría siendo lo que sustituye a una de las propuestas para sustituir la infamous Smallville. Es una propuesta para ocupar el espacio de superhéroes que dejó vacante Smallville, la ahora infamous. ¿Cuál es tu opinión, Clark, con respecto a Smallville? Una mierda. Exacto. O sea, ya. ¿Y como para qué pinta Arrow? Ojalá y no sea tan mierda. Ok, entonces Arrow obviamente va a tratar sobre las hazañas y las correrías de Oliver Queen. Que ya desde el cast, por ahí lo tienes, ¿no? Es mozo, donde desvirgaba a doncellas. No, ese es Robin Hood. Ah, ese es Robin Hood. ¿Y qué, no es la misma mierda? Pues sí, el metagen de Oli era Forever Horny, ¿verdad? Es correcto. Sí, ese güey sí era Forever Horny. ¿Cómo se la pido a chamami? Bueno, ok. Entonces, por ahí se comenta de los cambios. Obviamente, recuerden que es una adaptación, que no va a ser tal cual cualquiera de las 16 versiones que hay de Oliver Queen. Sí, ya sé que estoy exagerando con el 16, pero pues es un número que se me antojó, punto. Uno, porque de entrada sí se menciona, oye, de hecho ya está en el cast, Dinah Lance, o Dinah Laurel Lance, que no va a ser la niña florista, whatever. Aquí va a ser una fiscal de distrito, que obviamente va a estar pues como que peleando, o por lo menos eso dice el reporte, que va a estar peleando contra lo que hace Queen Industries, que es propiedad de obviamente de Oliver Queen. De lo que se menciona también, recordemos que en los cómics en alguna ocasión mencionan a la mamá de Oliver Queen, Clarky. Mira, honestamente, que yo me acuerde, no, pero al papá tampoco. Pues era de ahí venían las Queen Industries. Pero no, la verdad no me acuerdo bien. A mí me gusta mucho Green Arrow, pero he de reconocer que he leído muchos números unos de Green Arrow, pero no muchos números dos. Entonces, la neta, no sé, pues búsquenlo, uh-huh. Platíquenos. Sí, porque mira, de entrada, de lo más memorable, quitando el ya tan mente que ese año no lo hemos dicho, güey, lo tengo que decir, el Hard Traveling Heroes. Okay, ajá, sí. Fuera de esa. No me encabrono. Ok, eso es bueno. Quitando lo que es el Hard Traveling Heroes, de lo más trascendente que se llegó a hacer con Green Arrow, obviamente es el Longbow Hunters, también muy bonito, muy, muy chido. Cuando salió el Ongoing, que no era. No, güey, no, no son los únicos dos que he leído. Porque también está lo que hizo Grell. No, Grell. No, el de Kevin Smith es bueno. Kevin Smith es bueno. Es bastante bueno. Pero pero previo a ese, el de Mike, el de Grell, que de hecho todavía no era. ¿Qué? Era Vértigo. ¿Qué fue lo que cuando fue Suggested for Mature Readers? ¿A qué lo transformaron? Suggested for Mature Readers. Pero después lo cambié por algo porque ya no salía así. Cambiaron a No More. Kids Don't Read This. Pero está muy chido. El problema es que ya obviamente se extendió mucho el run. Fue cuando salió Connor Hockey, cuando matan a Oliver Queen, que es el Angels Fear to Treat, etcétera, etcétera, etcétera, que termina con la pitera muerte de Oliver Queen. Un run muy con Connor Hockey tratando de emparejarlo con Kyle Rayner en Green Lantern, que en ese entonces era, salió un arco con tie-ins, un crossover más bien, que era Like Father, Like Son, o Hard Traveling Heroes Next Generation, así se llamaba, yo no se lo puse. Ajá. ¿Te cae? Sí, así se llamaba. Y fíjate que no estaba malo, no fue malo el crossover. Ajá. Pero Connor Hockey... ¿La época de Connor Hockey no es mala? No, pero no llegó a tener el peso. No es tan mala. De hecho, tiene personajes muy interesantes. Sale una así como onda Pistolera, que es villana de los Birds of Prey. Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting, bueno. Que de hecho, ese fue el Chuck problema. Chuck Dixon es Kung Fu Fighting good. Sí. Ah, pero Kung Fu Fighting. Sí, es hardcore Kung Fu Fighting. Sí, o sea, ¿qué ha hecho bueno Dragon Chuck es, de entrada, Nightwing. Ajá. Partiendo de ahí. Iron Fist, ¿no? Ah, hizo Iron Fist. Ivo hizo... Heroes for Hire. También, ¿cómo se llama la DC que es así como Iron Fist? Richard Dragon. Richard Dragon. Hizo Richard Dragon. Que ese sí no ha durado más de 7 números, ¿verdad? No, de hecho duró 6, que fue la mini. Y de ahí, gracias por participar, Richard, lléguele a su puesto. Salió hace poco, ¿no? Otra vez, o sea, sí. Hace 4 años. Sí, ¿no? Con, sí, que fueran Chuck Dixon y Scott McDaniel, sí, es correcto. Ajá. Y eso sí es Kung Fu Fighting. Pero vilmente. De hecho, era de lo que se le criticaba mucho a Connor Hockey, que no era un Green Arrow. Que era más bien así un, pues traigo mi arco, soy un monje Shaolin. Y que hubo le papá, ¿no? Que con Hockey. Que fue lo que se le criticó. Entonces, de ahí cancelaron la serie. Ya no supe ni me interesó qué diablos pasó con Connor. ¿A ti te interesó qué pasó con Connor? Nunca me interesó. Exactamente. Ajá. Y fue cuando llegó Kevin Smith, que hizo el arco de. Bueno, tuvo un run largón. Ajá. Pero lo primero que hace es el arco de Quiver. Ajá. Que Quiver, la verdad, lo hila muy bien. Que saca cosas desde el Final Night, sí. O sea, agarra detallitos desde el Final Night. Y ha sido y todo invalidado eso. Porque al parecer. Todo ya fue nunca invalidado. Llegó al cielo Jason Todd. ¿Qué tiene que ver Jason Todd? Pero es que el Robin muerto que aparece sí. En el cielo en el Ron de Quiver. Sí. Puta, neta, ya no me acuerdo. Sí, es el único Robin, Robin que estaba muerto. Porque es cuando. Que de hecho también aparece Etrigan. ¿Pero nunca llegó al cielo? Sí. No, a ver. Oliver Queen al cielo es, nunca murió, sí murió. Jason Todd murió, sí. Igual, espérate. No, espérate. Bueno, sí lo reviven en la forma. En el Lazarus Pit. Sí. Ok. Oye, ¿el Lazarus Pit qué alcance tiene entonces? Si pues metes los huesitos, ¿sale carne? Pues que sí. Bueno, si metes los huesitos. Si yo te meto los huesitos, ¿qué pasa? Dependiendo quién lo escriba, pues que sí. Pues que sí. Porque híjole. Cuando lo... Es que según yo tendría que estar como recién muerto, ¿no? No. No. ¿No, no te tienes casi que morir en la no. fosa? ¿Qué es lo que no. pasa? No, en la fosa te mueres, te metes cuando ya estás muy sí. piradón. Cuando Superboy golpea la realidad según esto, revive, se sale del ataúd, lo encuentra Thalía y es cuando lo meten al Lazarus Pit. No metieron los huesos nada más. Pero Dick Grayson agarró el cuerpo... consumido del clon de Batman sí. y lo metió al Lazarus Pit y revivió sí y, pero sin cerebro Era como Jason Todd, güey. Como Jason Todd, es correcto. O sea, ya vimos que... Ya vimos el efecto colateral de las orospitas. No llega al cerebro, sí, regresa sin cerebro. La única excepción es Ra's al Ghul. No, es que Ra's al Ghul nunca ha muerto. Pero siempre se mete en las orospitas. Para no morir. Una que en el Birth of the Demon. Lo revivieron hace poco, hubo un arco que te sí. Ah, sí, que fue la... Sí, acuérdate, es cierto, es acuérdate que en Death in the Maidens... Ah, no, en Death in the Maidens, sí, ¿verdad? Es donde muere. Ya. Sí. Llamo, sí. Llamo, ya. Joder. Bebe los jugos. Okay. Bebe los jugos de Gavapio. Bueno. Sí, que de hecho fue antes del Battle for the Cowl. Antes del rito, pero es en Death in the Maidens, ¿no? Donde muere. Donde muere. Por el Ra's al Ghul, y entonces sí. Ahí es donde lo traen de vuelta en el que menciona Alejandro. Pero yo creo que ya tanto estarse sumergiendo ahí en los jugos de Lázaro, yo creo que sí lo regresó este. Pues ya traía así como que el cerebro protegido de Ra's al Ghul, ¿no? Pues es posible. Ajá. Es factible. Te creo la historia. Sí, pero en Quiver, efectivamente, Jason Todd estaba en el cielo. Cuando. Sí, es uno de los personajes que encuentra alegremente. Pero Jason Todd se murió y así se debería de haber quedado el maldito bastardo. Que lo revivieron es otra cosa. Entonces, ¿cómo llegó al cielo si es un bastardo? Las leyes del cielo de DC no me convencen. No, porque las bastardo sí puedes llegar. Sí. ¿Por qué no? Bastardo sí, pero haciendo bastardeses no. Maldito bastardo ya es diferente, ¿estás de acuerdo, no? Porque en ese entonces no es un bastardo. No, es un maldito bastardo. Sí. ¿A su madre? Sí. Sí, sí, sí. Es el meollo del asunto, ¿no? Para sí, su muerte. Para el... Sí, que la búsqueda de su madre. Es correcto. De family. Que ahí es donde Lady Shiva, donde se ve que Lady Shiva sí le andaba pegando sus cocolazos a Batman. Y si no llega el mariquetas de Jason a darle un chacazo por la espalda. Aparte, siempre cobardo. Siempre se han dado sus quien vives y siempre se ha dicho que Lady Shiva está muy cabrona. Hasta el día que hizo encabronar a Batman. Y le rompió su musetazo el acento. Sí, exactamente. Sí, sí. Que es lo bueno de Batman, que todo lo arregla One Punch. Sí. Sí. One Punch and I miss it. Uh-huh. Es correcto. Esto está que el clásico es contra Green Lantern, ¿no? Contra Guy Gardner, efectivamente. Contra Guy Gardner y después lo trasladaron ya a Hal Jordan, ¿no? En la serie de Green Lantern. No, ahí es donde Hal Jordan. En River voltea a Hal Jordan, no, le mete más un. Bien Hal Jordan le da uno. Le dice One Punch, uh-huh. Y después se lo devuelve. Batman, sí. Se lo devuelven, creo que en el número 8, donde él usa el anillo. ¿Dónde está? No, ¿dónde sale el Tattooed Man? ¿Qué números son esos? Es el número 8. ¿Es el número 8? Ah, ok. Fue el de One Year Later, me parece. Ok. Entonces, sí, y se lo regresa alegremente. Pero, entonces, bueno, retomando lo que es Green Arrow, el run de Kevin Smith, por lo menos Quiver, se me hace uno de los mejor armados argumentos, o argumentos mejor armados, para el regreso de un superhéroe. ¿Por qué? Porque tiene cierta lógica. Es un argumento naive y bonito, que no lo esperarías de un escritor como Kevin Smith. Ajá. Sí, de hecho, sí. Digo, porque... Lo que hizo Kevin Smith en Daredevil, o sea, está muy chido, güey. No, pero verlo en el cielo no estuvo ridículo, curiosamente. Es que no era lo mismo. Es que ridículo. También no sabes qué tanto es el cielo. Es que no era lo mismo. No era lo mismo. Sí, como Batman cuando lo meten a su cámara hiperbárica y empieza a alucinar barato, sí, sí, sí. Las morrisoneses que alucinan. Uh-huh. O las, en inglés. Sherlock Holmes. Ryan Hitch. No, hombre, ¿cómo Frankie? ¿Cómo se llama el cuate, el carnal de Neil Gaiman? Alan Moore, güey. ¿Cuál inglés? No. Alan Moore es británico. ¿Y Neil Gaiman dónde es? También ¿de británico. Arizona? ¿De Phoenix, güey? Puede ¿se ser, güey. ¿Se cruzó de mojado? No, es probable, no sé con charco, quién se había cruzado, pero creo que sí es del otro lado del charco. Como sí. Dices, es inglés. Es inglés, es británico. New York Timesender, eso sí. Sí. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Pero digo, y es... Al igual que Alan Moore. Sí, al igual que Jeff Jones. Exactamente. Al igual que Frank Miller. Al igual que Grant Morrison. Sí, claro. ¿Qué Mark Millar, no sé. ¿Millar? No sé, pero Mark Millar hace más bar en el cine, curiosamente, que todos esos. Millar no es... No te aseguro. Millar es irlandés, ¿no? Yo no sé, pero mucho. Sabe venderlas. Podrás decir lo que sea, pero el desgraciado saca más películas que todos. Ay, no. Ha hecho dos. Por eso. Y ya tiene... Con Grant Morrison, ¿cuántos tiene? De cuántos años llevamos escuchando el ya va a salir, ya estoy a punto de filmar y voy a agarrar al actor más grande de todos los tiempos, de Mian Bichir. ¿Cuántas veces lo dice? No, sí, todo el tiempo, pero como dice, el hiperhype le funciona. El señor vendió hiperhype con Ultimates, le funcionó. vendió Hyperhype con Authority y eso es lo que se mueve. Su Hyperhype le ha servido para sacar dos sí. mendigas películas. Alan Moore no ha sacado sus películas, se las han sacado a huevo. Pero ha habido más de Alan Moore. Ah, por supuesto, se las han sacado a huevo. Que no han con sacado ni una que tiene estado de acuerdo. De Alan Moore es... El que termina en pleito siempre para sacar las películas. No, no, no es... Grant Morrison. Grant Morrison. Pero, a ver, una pregunta. ¿Tú crees que a Mark Millar no le arda lo sí. más profundo del culo que sea Grant Morrison el que le dieron a Superman para que lo reinvente sí. a su libre albedrío? No, claro que sí. Pero cañón, porque güey. El personaje que es siempre ha dicho amor de, que ha querido de es Mark sí, Millar. Sí, es este Superman, Superman, por supuesto. Sí, eso es cañón. Y la, yo pues creo que le debe estar ardiendo hasta el culo, ¿eh? Sí. Como... Por más que diga que ya no le interesaba, que ya hacen otros proyectos, yo creo que sí vio el Action Comics y lo que le dejaron hacer a Grant Morrison. Y, se y aparte, mucho. Debo decir que reinvenciones tan chidas como el Action Comics. Eso sí es una reinvención que vale la pena del 52. Eso sí. Creo que es de lo que más vale la pena, ¿eh? Pues para mí el cómic que más ha valido la pena, sobre Batman. Sí. O sea, sí, sí. No, sí, yo creo que no. Batman no, es muy bueno. Es que yo creo que acaba de ser muy buena idea. No, es que espérate, el Action, el no. Batman, el Wonder Woman que no tiene. No, pero espérate, es lo que te estoy diciendo. Oye, ¿por qué no hablas de Wonder Woman? Tú eres el único que lo dice. Déjame hablar, leo el último número que salió esta semana que no leí. Ah, ya, comentan los cuatro. Cada mes dice lo mismo. Sí, esta semana no he leído Wonder Woman, por eso no se los cuento. Ay, para más que entre así. Lo tengo, no sé ni quién es. Lo ven las solicitaciones y dice, catalogado como uno de los mejores cómics escritos por Azarelo. Sí. Debe ser bueno, lo voy a llevar. Algún día lo leeré seguramente. Sí, y como escucharon, aquí tenemos al otro quinto fantástico. Sí. 1, 2, 3, 4, llegaste al último otra vez, güey. Ya son dos quintos en la sí. mesa. Sí, sí, sí. El quinto fantástico este y el que está en el foro, ¿cómo no? Es correcto. Exactamente. Que por cierto, un saludo ahí al quinto fantástico del foro del Comicas. Sí, a varios, ¿no? Sí. A todo el Geek Spot. Sí, también, sí, ¿cómo no? Por cierto, por ahí quieren que hagamos un programa de juguetitos, de ¿no? De juguetitos, ¿eh? Sí. No, lo que quieren es que invitemos a alguien. No lo voy a hacer. Para que que hablemos de juguetes. De hecho, no, fue el quinto pero mira, aquí, mira, yo no colecciono juguetes, no. La neta, porque es muy caro, la neta. Sí. Ocupa mucho espacio. Demasiado. Y está chido. Ocupado con mis cómics. Sí. Así de sencillo. Yo escogí entre mis vicios, sí. Escogí los cómics. Comics over toys. Comics over toys, para sí. mí. Sí, también. Pero aquí tenemos a dos personas que sí compran. ¿Tú no juntas fibra de acción? Tú también, comics over toys. Ajá. Sí, y él aparte es digital. Over Toys. Yo no sé cómo le. Sí. Pero bueno. No, no es digital Over Toys. Debe ser digital manual. Primero. No ocupa espacio. ¿Cómo no? ¿Cuántos discos, pero... ¿cuántos discos externos tienes? Y dos. Están chicos. Se paga como... por ello. Satoichi no conoce ese concepto. Oye, yo compro mis cómics cada semana. Debe ser gratis. Lo venden en un puesto en la esquina. Debe ser legal. López Obrador nos ama, debe ser bueno. No, Internet es libre. Sí, seguro. No, sí, claro. Internet es libre. Hasta que lo hagan retroactivamente, nulo. Sí, es el pensamiento. Sí, sí, sí. Eso es cierto, ¿eh? Totalmente. Pero. No está legislado, por lo tanto, no está prohibido. Todavía no. Pues sí, es pero correcto, bueno. Pero. ¿De los juguetitos vaya. Qué? Y es lo mismo con las descargas de música. Bueno, ¿quieren que un día hablemos de juguetitos? Bueno. Pues un día de hablemos. Sí, ¿por qué no? Juguetitos, no colecciono mucho. Sacaré mi soldadito. La vida y jugaremos de a los espadazos. No, gracias. No, no. Lo que ha estado sacando DC Direct no es malo, honestamente. Fíjate que DC Direct tiene juguetes, tiene figuras muy chidas. Los de Arkham Asylum y Arkham City han estado muy chingones. Hay unos juguetes, la neta, mira, como figuras de acción o coleccionables, sí, lo que quieran llamarlo. Sí. Que por cierto, no en el Fantástico ya venden los de DC Direct, sí, ya sí, muy sí. buen precio, comparado con otros lugares. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Ya sí. se pusieron competitivos? Muy competitivos, Pues qué bueno, me da gusto porque ya era hora. Tiene ahorita las de Arkham City que siempre han tenido chingones. Problemas con los problemas por la importación. Tenía ¿no? problemas pero con creo los que problemas. Ya no. Pues sí, güey, ¿me criticas a mí? ¿Tenía problemas con los problemas? Es correcto. Que es que era problemático. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Tenía muchos pedos. Problemas. Sí. De hecho, honestamente, como figuras, muy particular percepción, ahorita DC está sacando unas muy interesantes. Marvel, desde que los hizo a la mitad de tamaño. Uh-huh. perdieron mucho. Digo, está muy bonito. ¿Tú crees, güey? ¿Tú crees que es para que equipan más, güey? Que son tamaño Star Wars. Sí. En Star Wars es el clásico. Y discúlpame, Armando, todo lo Madel que sea parecido a Star Wars. Te va a decir, gustar, claro. Es el modelo. No, es, no, a mí, de hecho, me gustan, por ejemplo, las de DC porque son más grandes. Por ejemplo, son del tamaño del Madelman, ¿no? ¡Le gustan grandes! No, ¿más chicas? ¿Más chicas que el Madelman? Son Marvel Legends. Son como las de... ¿Qué eran más chicas que el Madelman? Son un poquito... Las revistas son un poquito son más 6 pulgadas. El que no entienda qué es un Madelman, no sepa qué es un Madelman... ¡Son 6 pulgadas! Creo que te llenan. Cada pulgada son 2.5 centímetros. 2.4. No es... 2.54. De hecho, el ingeniero, 5, el ingeniero. 2.5 centímetros. Hagan la suma, no, y vean si él les sí cabe. Sabe, él es ingeniero. En su repisa. 15 centímetros. Como oriental. Yo que tú los contestaba acá. Sí. Déjalo que viva engañado. Pero vamos, los moldes ya de ahorita, ya sean grandes, ya sean pequeñas, están muy chidos, están muy bien hechos de un tiempo para acá. Sí. Sin embargo, si sí hay líneas, por ejemplo, la de la película de Capitán América, hay 5 figuras que valen la pena de toda la línea. ¿Cinco? 5. Son muchas, güey. El Capitán Britain, que no había salido en ningún otro saco. Está muy bonito el Capitán Britain. ¿Tú viste en la película del Capitán América al Capitán no Bretaña? No, por supuesto que por supuesto. Entonces que no sirve. Sale en cómic, entonces no sirve. Es que hay comic series y movie series. Ajá. Pero además, no, pero espérate, es que sale Winter Soldier. Tampoco Winter Soldier y no sale Winter Soldier. Pero el Winter Soldier vale la pena, güey. Lo mismo con Iron Man, lo mismo con Thor. Este, y además, el Red Guardian está precioso también. A decir un secreto, no se lo cuenten a nadie. Hush. Yo creo que al final todas valen la pena porque los juguetes están hechos para niños. Bola de inútiles. A ver, espérate, ¿puedes decir eso? Entonces, ¿por qué? Los niños lo que jugarán con ellos. Lo que acabas de decir es un secreto a voces. A ver, sí. Vuélvelo a repetir porque creo que nadie sabe ese secreto. Claro, déjame hacer como... Inútiles, me limpio con... No. ¿Con las los patitas? Juguetes, los juguetes están hechos jamás para... Jamás con las patitas. Niños, que jueguen con ellos. O sea, son para abrirse, sacarse de los blisters. Sí, por favor, Berto. No, y también, no, y estás en todo tu derecho de comprarlos y guardarlos. Yo tengo algunos que nunca he abierto, porque aparte no tengo ni qué hacer con ellos, ni dónde guardarlos sueltos. Pero al final, tienes que entender que el encanto de un juguete es que el juguete era para niños. Entonces te recuerda. La palabra lo dice, ¿no? Juguete, para jugar. Jugar. No son para, es coleccionable y lo pongo en mi repisa. Es más, y como lo quieren adornar, como dijeron en Toy Soldiers, ¿no? Que es we are not toys, we are action figures. Es lo mismo, estúpido, una figura de acción es para que la pongas en acción. Puedo decir, por cierto, como nos encanta desvariar, que qué buen nombre es todavía. Toys R Us. Es sí. Muy buen nombre sí. De compañía. Sí. Neta, sí. Digo, básicamente se enfrasca todo. Los juguetes somos nosotros. Juguetes semos. Semos, exactamente. Semos juguetes. Semi juguete. Ajá. Pero. Por lo que valen mucho varo los juguetes es porque la gente cuando crece, me gustaría tener tal madre que tuve en mi infancia. Y lo es correcto, jugando. Se llama memorabilia. Exacto. Pero aquí hay algo muy importante que acabas de decir. ¿Lo que? ¿Por qué ando buscando un juguete en mi infancia? Porque recuerdo cómo lo desmierdé jugando, aventándolo desde el techo. Y es correcto, la palabra que dijiste es todo el meollo del asunto. Valen varo porque lo desmierdaste. Al desmierdarlo, muchos niños hay pocos en buen estado. Exactamente. Es como los cuando cómics. Ya todo mundo los colecciona y los empaqueta. Worthless. O sea, de los 90 para acá, cabrón. Pocas palabras. No, güey. No tienes idea lo que yo compro. Lo que no puede estar en mejor estado que está nuevo. Exactamente. En los 90 fue cuando, como con los cómics, la era del cromo. Cuando, Dios, es coleccionable. Nah. Dios, desacreditado. Yo creo que hasta hace poco, el único coleccionismo que valía más usado que este nuevo. ¿La filatelia? La filatelia. Es correcto, tu precisión. Sí. Tienen que tener el sello postal si no, eleva el valor. Sí, si no, Babalú. Es correcto. Uh-huh. Esa es una buena pregunta de colección. Sí. En pocas palabras, señores, no se gastan las quincenas gastando en juguetes para no sacarlos del empaque. Sí, no sean ñoños. No van a subir de precio, porque hay otros 20,000 güeyes haciendo exactamente lo mismo. No, sí. Hagan lo que quieran con ellos, pero entiendan que los juguetes no... No deben estar hechos para güeyes no. Ordagones de 30, 40 o 50 años. Ordagón. De 5, 10 años. ¿Qué tiene en el bolsillo este? Ordagón. Saca tu juguete de su envoltura. Por favor, Ordagón. No, porque está muy. Ah, no es Ordagón, es Darth Maul. ¡Vámonos! ¡Ya eso... no es coleccionable! ¡Ya no es coleccionable! Te voy a decir una cosa, de una u otra manera sí es coleccionable. No, claro, ajá. Yo no sé, tú yo no sabes. Yo por no lo labregonzote de que está... Es que es el problema, güey. O sea, qué es bonito que... juguete si está desempacando. Chingón está el dado. Y el dado está precioso, cabe mencionar, ¿eh? ¿Para qué tiene un chingado dado? ¿Para qué es el dado? No ah, pues seguramente puedes jugar rol este. Con él, güey. No, trae juego. Y aparte, trae juego, o sea, está chido. Pero te voy a decir una cosa, una de las... Para mí... Si te da pena que te vean agarrando un juguetito, ajá, y poniéndolo en diferentes posiciones en tu raquete, no lo compres, güey. Exactamente. No lo compres. Por favor, dejen en paz la bombita de vacío de Andrés García. ¿O qué juguete estamos hablando? No, de los de las figuras de acción. Ah, no, perdón. Sí, no. No para activar a la figura de acción, güey. La figura de acción per se, ¿ok? Sí, o sea, si te da pena... La figura de acción por excelencia. Exactamente. Si te da pena que te vean así como a Clark y ahorita que estamos en una cafetería, en un lugar público. Está poca madre. Está de poca madre, ¿eh? Porque ya, ahora sí, le aprietas las patas, mueve las manos. Mueve las manos. Yo conozco muchos que hacen lo mismo. Ok. Entonces, digo, de una u otra manera, si les da pena, no lo compren. No. Ajá. Es como los cómics. Ah, si les da pena que los ven leyendo un cuentito. No lo compren, no lo traten de disfrazar, es que es arte secuencial, es que es una novela gráfica. ¿Cuánta gente veían con un cuaderno, un libro, una revista y dentro el cómic? Puta, un montón, güey. No, wey. Hijo. Puta, un montón. Poco. Sí, no, puta, un montón, es un wey. Clásico eso, fíjate. ¿No? Verlos en los camiones y todo, traían una revista sí. O algo de... Muy interesante. Muy interesante. Y dentro sí, un archivo, algo por el estilo. Fíjate, a mí me pasó una vez algo muy curioso. Venía yo saliendo de la escuela, iba hacia la oficina de mi papá. Y venía leyendo un cómic de Superman. Pero venía leyéndolo por la calle, por la acera. Así, sí, clavadísimo en la textura. Esquivando a los coches por un accidente. No, lo más curioso es que sí, sin ningún accidente contra un automóvil. ¿Sí? La bronca es que con la única cosa que choqué fue con otro güey. Leyendo un cómic también. Y así como que sí. Cuando los hermanos se encuentran, güey. Sí, así como que, puta, mi sentido arácnido no me avisó de este idiota. No, no, estaban muy, ya estaba más grandecito. Son más chicos. Sí. Ordagón, sí, ya estaban, ya yo tenía 16 años. O sea, ellos todavía no nacían, güey, sí. Sí, no, estaban ahí en planes, todavía estaban ahí. Pero, Mire, para que vean la diferencia, curiosamente hicimos una trivia, ¿verdad? Sí. Que salió, que está muy divertida, no sé si tú ya le hiciste. La de las películas. Sí, sí, sí, sí. En el Face te dice, descubre qué película era el éxito cuando tú naciste. Star Wars, sí. ¿Tú Star Wars para la 1? ¿La 1? Ok, ¿tú? Pues nada más Godfather 2. La mejor película que hay, cabrón. No sé, güey, 75. 74. ¿El Exorcista? Creo que sí. Probablemente el Exorcista. ¿Puede ser El Exorcista o Tiburón? No, Tiburón es de 70. Siete. Fue antes, no. 70. Es antes de la 8, ¿no? Es antes de Superman, güey. ¿Es después de Alien Superman? O después? Antes. El primer blockbuster que hubo en la historia fue Tiburón. Entonces antes. No sé si es 72 o 73, Tiburón. Ahorita lo podemos checar. Sí. Búsquenlos a Twitch. No, yo... ¡Contribuye al programa! Sí, no, sí. Busca... Salió Tiburón. Tiburón. Tiburón. Uh-huh. Y cuando yo nací estaba True Grit. Y él nació con True Grit. No, cuando él nació estábamos pegando, estaba de antes, sí, güey. Yo tengo dudas si no es ¿cómo se llama? Estábamos pegando, que no sabía muy cabrón. Yo vi cuando lo estaban filmando, güey. De Fritz Lang. Nosferatu, sí. Sí, sí. Metrópolis de Fritz Lang. No, estaba al lado de Buster Keaton cuando se cayó la casa, no me jodas. Algo así por el estilo. De hecho, fíjate, ese año estuvo muy chido porque salió también Butch Cassidy en Sundance Kid. ¿No fuiste tú el extra que entró a sacar a Chaplin de los pinches engranajes, cabrón? Ah, bueno, sí, cómo no. ¡Salte, cabrón! ¡Salte! Sí, cómo no. De hecho, por eso se originó el cine con habla, güey. Sí, mientras gritaban. ¡Ay! ¡Sáquenme! Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros vamos a un corte. Pónganse de pin, fieles. Esto es el himno. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. Gather together from the cosmic reaches of the universe. Here in this great hall of justice are the most powerful forces of good ever assembled. Superman. Batman and Robin. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y antes de que otra cosa pase, suceda o acontezca, permítome, así de mis polainas, para mandar un saludo a Jackie Lorenzana. ¿Qué mandas desde ahí, cabrón? ¿Mande? No, estoy mandando un saludo. ¿De tus polainas? No, de mis polainas me tomo la libertad de mandarle saludo. Ah, no desde mis polainas, ¿sí? Okay. Un saludo a Jackie Lorenzana. ¡Sabrosa! Un saludo, cómo no. Uh-huh. Jackie Lorenzana escribió para pedir salud. Uh-huh. Entonces, Jackie, saludos, hay un saludo a Jackie, cómo no. Un gusto que por lo menos nos oiga una mujer. Pues se me hace que fue por error, güey, pero bueno. No, Jackie, un saludo. La obligaron, yo creo que sí, güey. Pobrecita. No, Jackie, un saludo, te sabrosa. Es una tortura, cabrón, para los secuestradores, no mejor. No, y aparte Jackie ya tiempito de conocerla, entonces, excelente. Bueno. ¿Qué más? Antes de irnos al corte, mientras tanto en el Salón de la Justicia, nosotros desvariábamos con respecto a, bueno, las películas que habían salido en ciertos años, y las figuras de acción, que son juguetitos. Fíjate que a mí, antes de que, para llegar, voy a dar previews, que hay que ver que Vértigo es una línea que cayó un poco con el 52. Sí. Porque le fueron extraídos, o pedidos prestados, o... el regreso de muchos de los personajes que manejaba. Uh-huh. Y es una línea que pues siempre más... se ha manejado con mucha calidad, ¿no? Pues yo creo que fuera de Swamp Thing y Constantine, que eran los más representativos de Vértigo, que se fueron. Bueno, Constantine sigue, ¿eh? Ojo. Y Swamp Thing pues también. Sí, pero no, Swamp Thing está bajo el sello de Sex, ¿sí? Pero... ¿sí? Sí. Y Constantine sí está, pero el título, el cómic más longevo, que es Hellraiser, Hellraiser es Pinker. Sí, no. Hellblazer sigue saliendo. Ese sí sigue saliendo en Vértigo. Entonces, no se fue del todo. No, pero Hellblazer es más de... ¿Hellblazer? No, Hellblazer. Hellblazer. Sí, Hellraiser es Pinker. Tienes sí, toda la razón. Exactamente. Caíste. Sí, igual. ¡Caíste, güey! Y seguidito después de ti, güey. Shame on me. Güero clavos. No te lo diferencias. Tu vida sexual no me importa, güey. Sí. Entonces, autogol. Sí, tú solito te desartaste, mi querido quinto. Ya no eres el quinto fantástico. No, eres... ya tiene clavos dentro. Sí, ya es un... Ya nada más dice, ah, qué fantástico. Entonces, pero lo que es, yo creo que de los más significativos que eran Swamp Thing, Constantine, Animal Man, que llegó a ser Vértigo, que obviamente era mainstream, lo pasaron a Vértigo, y el Fables, bueno, Fables que es el top seller de paperbacks, pero lleva años. Pero hay uno que para mí es más significativo, Sandman, y era Vértigo. Y también... Bueno, pero Sandman sí está perdido en el limbo ahorita, ¿eh? Sí, no, total, no. De hecho, Sandman de Dream, como tal, ya no... Sí existe porque es Endless, no Morfeo. Puede... No, y es Morfeo, y es Daniel. Y es Daniel, ¿no? Exactamente. ¿Para qué? Precisamente para que lo pudieran usar en el mainstream. Que eso lo agarró... Espérate, que Morrison. Eso lo de... Lo ha desmentido. Que supuestamente dicen que hay un pacto, caballeros, que no puede escribir diálogos... Nadie que no sea Neil Gaiman. Uh-huh. Y es mentira, porque inclusive hace poco, no me acuerdo si fue en Action, Paul Cornell utilizó a Dead, sí. No, sí, pero todos los Endless. Todos los Endless. Entonces, y el mismo Neil Gaiman le preguntaron y dijo: eso es mentira. Lo que pasa es que no los utilizan. Exactamente. Entonces, un respeto extra. Pues a cualquiera le daría miedo. O sea, hay que tener cuidado. Lo que sí dijo Gaiman era que para evitar confusiones de lo que él hizo con Morpheus a lo que pudieran hacer en mainstream, por eso él había dejado cerrado toda la parte de Dream. Pues y dejó a Dani así de que, mira, pues es como ya para que no se hagan bolas, ¿no? ¿Cuántas versiones lleva de su Starman? ¿Tres? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero la sigue haciendo Morris, Robinson. Pero no impide que nadie que utiliza escribe, sí, no. Starman, ¿eh? De hecho, ¿quién estaba escribiendo JSA? No, Justice Society, no. JSA, el título como tal. Goyer y Robinson. Y después lo dejó de utilizar, dejó de escribir Robinson. Pero hay que hacer la anotación que cuando se va Robinson se va Starman, güey. Sí. Sí. Sí, sí, sí, es correcto, es correcto. Entonces, dentro o sea, de que casi como de perdón, el pacto de caballeros puede ser que sí. Me lo llevo, no, pero no, las bueno. canicas son mías, lléganle como quieran. Es, ¿no? Correcto. Ajá. Bueno, estuvo bien. Me llevo mis canicas y ahí sigue jugando con su pollito. Sí. Háganse bolas como quieran, este es mío. Gracias por participar, bye. Bueno, aquí el chiste de, bueno, Vértigo, uh-huh, trata de robustecer nuevamente su línea, porque aparte varios títulos están llegando a su final. Uh-huh. Me parece que entre ellos está Unknown Soldier, me parece que termina, no sé qué otro Alex terminó hace poco, Written. No, Written sigue, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, son varios cómics que están cerrando ciclos, uh-huh, y vemos a escritores que no sabíamos de su futuro en DC Comics. Uh-huh. O sea, que fueron bastiones en lo que fue, pero no están tomados en cuenta propiamente en el relaunch. Hay cuatro títulos en un preview bastante bonito que dan coquetón. Coquetón. El primero es Dominique Lavaux. Okay. Si está mal pronunciado, pues no es mi pedo. Es francés, sí, mira. Dije. Okay. Voodoo Child. Okay. Es escrito por Selwyn Seifu Hintz. Sepa la chingada. Seifu. Sale. Selwyn. Exactamente. Seifu. Y Dennis Cowan es el arte, ¿no? Ajá. Aquí me pude ver en las páginas y pues simplemente está bonito. Está bonito, está todo. Mucho. Ve alucinaciones a través de una Marie Lavaux, que es una persona, una muchacha actual. Eso lo está poniendo entre comillas. Ajá. Y ve alucinaciones, ¿no? En un momento. Y el preview se ve que parece la ven. No sabemos qué pasa. Sí, sí, sí. Te dejan en cliffhanger, aprovecharon y bueno, ya. Segundo, The New Dead Guardians. Okay. Escrito por Dan Abnett, sin Lanning. Okay. Dan Abnett, yo siempre he dicho, es muy bueno. Es hartamente competitivo. Que por cierto, y es excelente, ojo, en ciencia ficción. A Abnett, su esposa, estaba dentro del círculo de nominadas para el Nobel de Literatura. Nobel de Literatura. Ajá. Ok, entonces Dan Abnett es un pobre pendejo y su esposa es la cabrona de la casa. Sí. Está bien. Dan Abnett escribe cuentitos y la señora es toda una literata. Sí. Exactamente. O sea, estaba dentro del último, ya en la... Está bueno, acabas último, ¿no?, de tirar el comentario bueno que le había hecho Dan Abnett, pero léelo, es harto divertido. Sí. le aprendió bien a su mujer. Es correcto, ¿no? Sí, no. Pero curiosamente, es un cómic de zombies en la época victoriana paralela. O sea, no es la Inglaterra clásica, obviamente, pero sí es un símil de la Inglaterra victoriana. O sea que en Vértigo ya hay una tierra paralela también. Hay muchas, no te preocupes, okay, pero bueno. No me quites el sueño, créeme. La calvicie no es porque me preocupe, güey, ya es genética. Así dice Dan Abnett. Uh-huh. Lo describe así. Essentially, it's a detective story set in an alternate history England, circa 1900. Ok. Ok. Entonces, van a ver... El dibujo está bonito, ¿eh? Sí, está bonito. Sí. Bonito dibujo. Es Culbar. Ok. El mismo hace las portadas, uh-huh, y todo. Y se ve harto... Muy sencillo, ¿sabes qué? Está como los backs de Gordon en Black Mirror. Uh-huh. Está así muy sencillito, no mucha línea, muy limpio. Está muy, caray, muy limpio. Atrás. No, al contrario, no, los backs de Gordon al principio eran muy limpios. Sí. Ya cuando pasó de ser del back al main story, ya ahí sí ya... ¿Qué es este dibujante? Con sin que si wearon, ¿no? Sí. Frank Avila y el otro era Jock. Uh-huh. A Jock, por supuesto, sí. Que Jock, digo, también tiene sus tintes así de porquerillesco, ¿no? Otro escritor que le dieron y se lo quitaron a Marvel, inclusive, que era así de series, no de altas ventas, pero altamente competente, bien, uh-huh, Very good review it. Ok. Como dirían. Very good review it. Se llama Saucer Country, por Cornell. Exactamente, y dibujada por Ryan Kelly. Y leo: Saucer Country has been on my mind in one way or another for literally decades. Ok, ¿qué es esto? Al parecer lo que vi es la gobernadora de, no me acuerdo qué, de Arizona la matan, pero de Arizona y la matan, secuestrada y abducida y la única solución. Ah, y es México-americana, ¿eh? Ah, entonces no es de Arizona. Y es, no, sí, de Nuevo México. O sea, sí, Arizona está dentro de Nuevo México. Sí. Entonces, sí. Y Arcadia Alvarado debe de ser chéquese esto. Tiene problemas con la inmigración, con problemas de corte presupuestal, un ex marido alcohólico, y está a punto de contender para la presidencia de los Estados Unidos. Sarah Palin, güey. Sarah Palin. Es correcto, pero en versión... Pero en versión cute. En versión less bitcher. Exacto. No. Y... versión inteligente, porque Sarah Palin es una pobre pendeja. Lo sigue, no ha cambiado, lo sigue siendo, güey. No, este es de Nuevo México y la otra era de Alaska, ¿verdad? O algo así, ¿no? Este... Sí, ¿verdad? Sí, sí, de Alaska. De Alaska. Bueno, la de Arizona y Sarah Palin como que no... Bueno, el chiste de todo esto es que fue abducida... probablemente violentada por los... forzada por se los forza, se forzaron en ella. Y ella puede ser la presidente de Estados Unidos. ¿Ah? ¿De Real Beach? Ok, vamos a ver qué sale. Y obviamente el fuerte... Es Adam Hughes. Por de cierta la manera... La portada es Adam Hughes. ¿Verdad? Las portadas son de Adam Hughes. Qué bruto. El dibujo es de Phil Jiménez. Que no manches. Y está escrito por Bill Willingham. Otra serie alterna a... Ya cancelaron Jack and Fables. Uh-huh. Y sale Ferris. Mira, ya de entrada por el arte, desde la portada. Con la portada de Adam Hughes es... no tiene madre, güey. Está impresionante precioso. La portada de Adam Hughes. Y aparte el dibujo. Y el dibujo es de Phil Jiménez. Phil Jiménez saldrá, mira qué bonito, ¿no? Sí. Ves a las dos princesas. Qué bonito. ¿Quiénes son, Alex? No sé, pero está muy lesbiana esta escena. Me agrada. Snow Queen y la Bella Durmiente. Ahí está. Está bien, me agrada. Y no aparte el príncipe problema. Imbécil besa a Snow Queen primero, pero bueno, pues es para mejorar la raza, porque el príncipe está así como que muy orfebre. ¿Arabesco? No, está muy orfebre el güey. Bueno, de todos modos. Uh-huh. Veremos cuánto puede dibujar. Está solo el primer arco Phil Jiménez. Seguramente saldrán a tiempo los dos primeros números y se irán retrasando poco a poco, ¿no? Phil Jiménez no es tan lento, güey. No es tan, o sea, haciendo énfasis en el tan lento. Es de los que sí, sí le echa ganitas, ¿eh? Sí, cinco números sí. Desaparece un año, ¿no? Así pues, lo tengo catalogado yo. No. Nada, ¿vale? Es que de repente desaparece... Lo que pasa es que se dedicó mucho tiempo a hacer miniseries. Y en tinta Andy Lanning. Por si no sabía dónde estaba el compañero Dabnet. Sí. Está entintando. Uh-huh. Que siempre ha sido entintador. Sí. Y después se hizo coescritor. Que el DNA como equipo, como en tándem, son impresionantes, ¿eh? Y, bueno, ¿en qué...? Qué bruto, qué padre está ¿de la qué portada, se trata, bro? First, tal cual. No sé, cuéntanos, compadre. No, ¿de qué mira, se en sí va a tratar haciendo juego de palabras con lo que es, pues... las mujeres del Fables, uh-huh. Fairest, las más bonitas, por llamarlo de alguna manera. De ahí que la portada la tenga que ser Adam Hughes, porque si no, ¿eso era Adam Hughes o los Dodson? Exactamente. No había de otro. Y pues así lo define Willingham, ¿no? Dice, cuando tienes una docena de mujeres de Fables clamando ser la más bonita del reino, es justo crear una nueva serie para darle... oportunidad a cada una de exponer su punto. Okay. De cierta manera, ¿no? Uh-huh. Y vemos que aquí va a ser una serie mensual que explora las vidas secretas de personajes de apoyo que han sido durante 112, 113 números aproximadamente ya de Fables, más o menos. Sleeping Beauty, Rapunzel, Cinderella, Snow Queen, por supuesto, Thumbelina, Snow White, Rose Red y muchas otras, ¿no? Entonces, en su cine más cercano, esas es de y muchas otras. Y muchos más. Sí, es Hollywood, la raza y varios más. Más, es correcto, ¿no? Entonces, es digamos, un companion que a mi gusto, si usted es seguidor de Fables y tuvo problemas con Sturges, pues no le mete la mano a Sturges. Es netamente Bill Willingham. Eso es bueno. Y programa que sigue, tratamos de hacer algo ahorita que está Alex para que nos sirva de referencia, que tiene mucho. Digo, tú sabes bastante de Fables, ¿no? De referencia, no quiero que hables, nada más que me guíes. Ok, lo que sea. Eso. Entonces, bueno, esos son los lanzamientos, Vértigo. Casi me revientas la cara de que ahorita que me viste la mano, casi me... ¡Calla! Sí, entonces, esos son los lanzamientos que tenemos, ¿no? Como tal, de Vértigo, ¿no? Entonces... Pero fíjate que es interesante, como dices, ¿no? Que ya no están yéndose hacia el típico personaje... fumadesco, cuasi raresco, extremo, pues que se usaba en Vértigo, ¿no? A los personajes clásicos y hacer unas versiones que muchas veces fueron más afortunadas, inclusive, ¿no? Algunas sí. Algunas sí, o sea, Something, pues podemos decir que fue mucho más afortunado en Vértigo que en DC, ¿no? Pues sí, pero Something es de esos personajes que, de hecho, por ejemplo, Robinson lo llegó a usar en Starman. Sí, por supuesto. Ajá. Y era de esos personajes que en donde lo pusieras, mainstream, Vértigo, pegaba. ¿Por qué? Porque ya traía el precedente. ¿Cómo se llama el que escribió antes de Alan Moore? La serie la lanza, creo, si estoy mal, Frankie Delano. De ladito. O sea, lo lanza como puede. Sí, exactamente. Pero según yo, sí es este. Y tiene mucho. De hecho, ya tenía éxito, sí. ¿No? Something ya tenía mucho éxito cuando llega Alan Moore. Pues, o sea, ya, de hecho es bueno, pues sí, no por favor, un poco más de café. Éxito, pero sí, ya era muy mentada la serie de Something. Sí, decías, otra vez la misma mierda. Mamá. Es que vuelvo a lo mismo, es el problema con ese tipo de personajes. Cuando tú los vuelves un avatar. ¡Ey, no te lo lleves! ¡Más café! Creo que te ignoraron. Cuando lo vuelves un elemental, ¿ajá? Limitas mucho al personaje, que fue lo que, por ejemplo, le pasó a Firestorm. Ajá. Firestorm, cuando separaron a Ronnie Raymond del profesor Stern. Ajá. Se limitó mucho y de hecho se volvió bastante piterona la serie. Ajá. Hay que reconocerlo. Ya cuando pusieron al ruso y todo eso, ya casi como que, bueno, ok, va. ¿Qué otro elemental? Aquaman, recordemos que también en algún momento lo volvieron un elemental del agua. Pues también Babalu, ¿no? ¿Qué hubo? La traes atrasada, compadre. O sea, Lego la trae atrasada porque trae una cantidad de cómics absurda. No, es absurda, no. En demasía. Entonces, de una u otra manera, ¿cómo se llama? Señorita. Más cafecito, por favor. Te digo, es el problema, ¿no? Swamp Thing también. ¿Qué puedes hacer con Swamp Thing? Estar peleando toda la vida por la. Se vuelve como el personaje ecológico, ¿no? Pues digamos que su origen es ecológico de por sí, ¿no? Uh-huh, exactamente. Surge de desechos tóxicos y bla, bla, bla, bla. Sí, pero antes era así como que, todo era. ¿Cómo se llamaba la novia? ¿O la tipa con la que andaba el Colin? Bueno, la monita esta. Pero todo era así, el clásico, y ahora voy a esta. Abby, ¿no? Abby se metió en problemas y ahora tengo que ir a rescatarla y. ¡Oh, y ahora por el verde y bla, bla, bla! Cuando lo pones bla, así, bla. Qué bueno que lo escribiera la. No, es que eso fue antes de que lo volvieran Vértigo, antes de que lo escribiera Delano. Ya con Delano. Y, sí. Lo escribían de la mierda. Cuando relanzaron, el escritor que relanzó la serie ya en Vértigo. Seguro, ¿lo puedes checar? Sí, a ver, ¿qué cosa? Pues, ¿Quién fue el que lanzó Something en Vértigo? ¿El escritor? Ahorita checo. Uh-huh. Por favor. Bueno, en lo que. Mike Aizato, nuestro computador oficial. Sí, sí, sí. Para que no digan que les andamos inventando como los del otro programa, ¿no? Pero, en fin. Entonces. Que ya llevamos como 160 y tantos programas, 160. Por pues ahí. Es que ya por ahí nos ponen como el volumen 2. Creo que vamos al programa 15 del volumen 2. Ajá. Ok, me gusta. Sí, está chido ya decir si volumen 2. Por ahí también está muy, muy mentado. Y creo que ya es justo y necesario que por lo menos de uno de los personajes pues, más explotados del universo Marvel. Y una de las series que pues, la verdad se vio muy buena, lástima que para variar la pusieron a la par de Fear Itself, ajá, del evento, que es Regenesis, X-Men. De Wolverine and the X-Men. A ver, enlínenos, ¿qué diablos pasó con Regenesis? A ver, cuéntele. Bueno, en sí, bueno, ya sabemos que todo empezó por el rompimiento entre Wolverine y Cyclops. Se rasgaron las medias. Pues sí, todas otras cositas, ¿no? Ajá. Curiosamente siempre, para muchos, dependiendo de la versión que hayan visto de Wolverine, probablemente sea una visión salvaje e imposible de que él tenga un instituto como tal. Se me hace que lo va a disfrazar, es una casa de citas disfrazada. Probablemente. Sería correcto. Sí, es Wolverine, bueno, estás de acuerdo, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Pero otra de esas... versiones es que siempre ha tenido un apego paternal hacia los más jóvenes que llegan al instituto For higher learning. O sea, es pederasta. Pues probablemente, no sé qué sea, pero bueno. Es este... Digo, porque al principio andaba tras... Bueno, no tras, pero ahí andaba Kitty Pryde de, como de su sidekick, ¿no? Es sí, ¿no? Kitty Pryde llegó a ser como sidekick, ¿no? De Wolverine. Ajá. Después de ahí se salta a Jubilee. Ajá. Es correcto. Sí, no, te soy muy feo. Después de ahí cambia de sidekick. Ajá. Y sí, y... Es que Kitty Pryde ya podía votar, güey, ya. Exacto, sí, ¿no? Y vota, yo creo que por eso votaba y votaba, entonces pues ya no. El término correcto era... Salta. Exacto. Brinca. Ajá, sí. Brinca, Jubilee. Sí, sí, bueno, también, este... Bueno, cambia de sidekick. Ajá. Es correcto. Inclusive en el lanzamiento de Astonishing le ponen a esta niña Shield, ¿se llama? ¿Sí? La japonesa. De Astonishing X-Men. Tiene, es Shield, ¿verdad? Se llama la niña. Armor. ¿No? Armor, gracias. ¿Es Armor? Exactamente. Entonces siempre ha estado con una niña. En este evento le ponen a Idi. Pederasta. A Idi, que es este, una miembro de el escuadrón de Hope. Uh-huh. Hope, para quien no sepan, es la Jean niña. Grey. Es Jean Grey. Es Jean Grey, exactamente. En versión chiquitita. En pocket. En pocket. Sí, no, pocket bueno, version, ¿no? Es exactamente, la había entrenado este Cable. Y ahorita está regresando, ¿no? Cable, a ver, este, viene mala madre. ¿Qué le hicieron a su niña? No, más bien vuelve a estar atrapado en el tiempo y viene a prevenir. Uh-huh. Sí, ¿no? ¿Qué viene a hacer, eh? Fíjate, este pedazos como siempre, güey. O sea, ¿no perdió un brazo? Pues, se está haciendo pedazos, ¿no? Se quedó en el second coming, me parece. Ve, eso se oye más... Oye, eso estuvo muy hardcore. ¿Puedes volverlo a decir? Sí, por favor. Ok, perdió el brazo en el arco de second coming. Ok, ¿mejor? Sí, perdió el brazo en el second coming. Pues qué hardcore se nos puso Cable, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y luego? Al parecer sobrevivió, está en el futuro, se encuentra con Blacksmith, que es otro viajero en el tiempo, y le dice que le dan en la torre a su hija los Vengadores, y entonces regresa al pasado dizque a salvarla. Que como todos sabemos, y también por ahí aparece ya lo que es la Fuerza Phoenix, ¿no? O el Phoenix Force. No, pero ya lo anuncia, ¿no? Que ya... Y acuérdense que viene la saga en la que sí van a hacer uso, por lo menos de la Fuerza Phoenix, no sé si regrese, que es Avengers contra X-Men, que es el evento fuerte para tratar de contrarrestar el efecto 52. Tal cual, ¿no? De Marvel, ¿no? O sea, que la va a llegar la Fuerza Fénix, va a ser pomada al universo Marvel y vamos a ser muy felices porque ya no va a haber tal. Algo así. Uh-huh. Es bueno, ¿estás de acuerdo? ¿No? Se los va a cargar el payaso. A mí me late, y para lo que me suena, es que van a aprovechar el Phoenix Force para regresar a Jean Grey a su edad regular. Uh-huh. Pudiera ser, pero fíjate que en las portadas, que están muy buenas en general... Uh-huh. ¿Quién es? Ben, lo de Swamp Thing. A ver, retomemos, este perdón, retomando. Ben Wayne, discúlpenme. Tú es Frankie Delano, sin albur. Escribe en Hell. Algo estarás pensando. Entonces Hellblazer, el que ha de haber hecho. Ok, uno de Len Wayne. A ver, Peter Len Wayne. Digo una disculpa, es Len Wayne. Uh-huh. Efectivamente. Y ya entra por el 17, 18, algo así, Alan Moore, me parece. 13. Después lo entró David Michelin, aunque no lo crean. Sí. Y Gary Conway terminó la serie. Entonces no estamos hablando de esta pinche serie. Volumen 2. Okay. Es la otra, güey. Es la Volumen 2. Esta es la serie de DC. Okay, el del la mainstream. Que comentabas, la de mainstream. Mainstream. Ajá. El volumen 2. Fíjese yo que ninguno de los escritores me sonaba así como que muy vertiguesco. Digo, Len Wayne, perdón, pero... ¿Cuál, a ver tú, That Thing? Len Wayne, ¿Cuál fue el peor enemigo de Green Lantern en los 80s? Tú, bueno, aparte de ti, cabrón. No, yo en los 80s era gran fan todavía de Hal Jordan. No era Siniestro. No, güey. Más poderoso todavía. ¿Más qué? Más poderoso que Siniestro. Era una mamada este güey. ¿Mandé? Vas a responder. No, güey, el peor enemigo de Hal Jordan en los 90 fue Len Wayne. Ahí está, es una mamada. No, es una realidad, güey. Y ya me acordé, es que el nombre es tan insignificante y se parece al del conductor. ¿Quién? ¿Cuál es? Que es Martin Pasco. ¿Pasco, eh? Pasco. P-A-S-C-O. No, Pasco. Con K. No, sí es Peter, no, sí, con razón, o sea, nadie se acordaba de ese güey. ¿Eso fue antes de Alan Moore? Es correcto. Ah, entonces ya sabemos por qué llega Alan Moore. Ajá. Había que rescatar al personaje. No, pero ya era mentadón, o sea, ya estaba bien criticado Something en ese entonces. Bueno, ajá. Una cosa es... Y digo, y nada más para terminar lo de Green Lantern, antes de que se vaya acá, el problema que tenían es que era Len Wein. Sí, Len Wein era el escritor y era el editor de Green Lantern. Él fue el que lo hace renunciar y lo vuelve todo un chillón y... ¡Ay, Olivia Reynolds! ¡Ay, Karen Ferris! ¡Ay, y ahora Caricia! ¡Ay, Kat Matui! ¿Y ajá. ahora? Y es el que llega... No, eso fue antes. Llega y dice, ya no... ¡Ay, ahora renuncio! ¡Ay, la crisis! Pues yo tengo mi crisis existencial y la crisis en el universo no me interesa. Ajá. Y es cuando le dan el título de Green Lantern .1 a este Jon Stewart. Porque Hal Jordan, Guy Gardner estaba en coma. Te veo pensativo y meditaburro. Ok, y no es Frankie, es Jamie. Y es la de Hellblazer la que lanza Jamie Delano. Ah, ok. Hellblazer, entonces una disculpa. El dato correcto es entonces Len Wein en Something y Jamie Delano en Hellraiser. Hellblazer. Qué bien muele. Sí, sí. Y exactamente, y recordemos que el personaje de Hellblazer sale de una película. No, es Pinhead. Pinhead es una. No, estoy con el otro. Hellblazer sale de Something, ¿no? Es correcto. Sí, sale de Something. Ese sí, inventado por Alan Moore. Es correcto. Okay. Es correctísimo. Todas tus palabras son sabias. Eres, por supuesto. Eres sabio y lacónico, carnalito. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando, así tal cual como suena, destripando, @quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Wonder Woman, Aquaman, and the Wonder Twins, Zan and Jaina, with their space monkey, Fleet. Dedicated to truth, justice, and peace for mankind. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial, incluido nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos, ahí en el Watchtower. Y antes de irnos al corte y previamente en el equipo de Comic Corp también, que también lo también sí. Sí, también a la banda de Comic Corp, cómo no. Y antes, ahora sí que previo a... Estábamos platicando acerca de lo que era el Regenesis. El Regenesis, y ¿no? Los eventos que vienen también un poquito de Marvel, ¿no? Para que no digan, luego se ponen, ya sabes, que el Chasm y el Jedi Master y se nos ponen ahí medio... ¡Ay, que hablen de Marvel! Bueno, no, el no Jedi sea, Master... Al contrario. El Jedi Master es el que dice, dejen a Marvel, Marvel apesta. Opinión que yo comparto. Nada dice Marvel apesta. Okay. Jamás dice Marvel apesta. No, no dice, lo digo yo. Marvel apesta. Sí, yo, es que él es muy decente. El Jedi Master es muy decente. Pero como todo buen Lucas Beach, aquí como el buen Clarky, decimos Marvel. Ah, si son Lucas apesta. Beach, son decentones. Mande. Sí. Si son Lucas Beaches. Sí, son decentones, efectivamente. Son gente decentona. Sí. Efectivamente. Bueno, entonces, previamente a. Estábamos platicando. Bueno, más bien estamos comentando de que, contrario a lo que se pueda pensar, Wolverine, que lo pintan como loner, así muy hardcore y todo el rollo, siempre termina... Pues sí es hardcore, güey, porque anda con pura chavita, ¿no? Bueno, pero jamás se ha visto que se pase de lanza como otros, ¿no? Pues, sí. Realmente sí las ve como hijas. De cierta manera, sí, de ¿no? hecho, a diferencia porque su de hijo le salió muy gandalla. No hay amplias imágenes homosexualoides de Wolverine. Exactamente. No, sí es más machín. El Wolverine sí es más machín. Sí. Pero bueno, todo el relajo del Regenesis o todo esto es el Schism. Uh-huh. Schism. Schism. Perdón. Schism. Schism. O sea, Schisma. Entonces, bueno, ahí se da la pelea de Wolverine con el Cíclope, que ya lo platicamos en otro programa, ¿no? Ajá. Que fue tal cual, sobre todo porque Idi esta muchacha afroamericana, uh-huh, es forzada. ¡Ay! ¡Ay! ¡La fuerzan! No, ¡se forzan en ella! ¡Ay! Marvel tenía que ser. Es forzada psicológicamente, por decirlo de alguna manera, por Cíclope, a hacer lo que le dicte su conciencia. Y en ese momento estaba un museo de los X-Men, estaba siendo atacado por los nuevos, el Hellfire Club. Los niños, que son una amenaza con patas, que siempre que hacen bien a los niños diabólicos... Sí, son evil, son Meryl. Son evil, exactamente. Sí, ¿no? Son Meryl. Exactamente. Entonces, ella, para detener a todos, para salvar a que no vuelen y maten más inocentes, pues decide matar a todos los que son, ¿cómo se llaman? Los de la cara. Hellions. Los Hellions, exactamente. Uh-huh. Es correcto. Los Hellions y detiene todo lo que fue la bomba, ¿no? Pero pierde la inocencia como tal. Pues sí, después de que se fuerzan en ella, ¿cómo no? Efectivamente. Le robó su inocencia, maldito Cíclope. Entonces, se da la pelea tal cual. Llega Wolverine y van ya contra un centinela que manda el nuevo Black King. Y... ahí se da la pelea entre ellos, tal, y se causa el sisma. ¿Quién es el nuevo Black King? Es un chavito, se me está yendo su nombre. Yo sí, pero como no traigo ahorita así mis cómics, ¿no? Porque estamos on the run. Exactamente. ¿Y el White Queen quién es? El White King. No, no es White King. No, es Grey King. Es Grey King, ¿no? Es Black King, Grey y Grey King. ¿Por qué no? Sí, había un White King, ¿no? Sí, jamás. Porque era White Queen. Queen. Sí, el era Emma Frost. Magneto era en algún tiempo fue el White, el Grey, White. No, el King, ¿no? El Grey creo que solo se utilizó para algunos en especial, ¿eh? Ajá. Magneto era uno. Sí. Y me parece que, no me acuerdo si Roberto da Costa era otro Grey. Sunspot. No, y el papá. El papá. Manuel da Costa también es Sí, él era, ¿no? El original. De hecho, del Hellfire Club original. Pero ¿no? Era un Black Bishop, me parece. Ah, ok. Peter O'Neill. Porque Madeline Pryor era la Black Queen. Y la White Queen era Emma Frost. Exactamente. Y antes era Selene. Sebastian Shaw era el Black King. Y el White King era Magneto. Y previo a era Selene, era la Black Queen. La Black Queen, pues la viene a sustituir. Sí, y sí, claro. También es Jean Grey. Sí. Sí. O sí, sea, sí, ya. Sí, por supuesto. ¿No te has dado cuenta que Shade? De lo mejor que se hizo. De los mejores cómics de la historia. Sí, esos runs, esa época en particular de X-Men era una maravilla. Fíjate que curiosamente. Bueno, y entonces se da el cisma. Sí, sí. Adelante. Y se da la división. Y ya platicamos que. Los X-Men empiezan a tomar partido tanto por el lado de Cíclope, que va a ser como los héroes que van a defender a la humanidad, que traen la voz de los mutantes y todo ese relajo, y Wolverine que decide reinstaurar, porque bueno, nos debemos de recordar que en ese momento están los mutantes en la isla conocida, ¿cómo se llama? Utopia, efectivamente. Está en Utopia, que es el asteroide M, parte del asteroide M. Entonces, todo eso ubicado en San Francisco. Entonces, Wolverine regresa al Westchester, a la mansión, y decide rehacerla. Inclusive va Javier, ahí arranca el cómic, cuando Wolverine se lleva principalmente a todos los chavitos, pero todo lo que es la camada intermedia, no a la nueva, porque quitando a Edie, a esta niña que fue la del problema, todo el equipo de Hope se queda con Cíclope. Pero en cambio lo que fueron los New X-Men, que se manejaron como tal, casi todos se van con Wolverine. Y hay varios, ¿no? Vuelve a ser su pareja, de cierta manera, o su sidekick, Kitty Pryde. Entonces lanza el nuevo instituto for Higher Learning, llamado Jean Grey. Entonces ya no son los X-Men, ya son los G-Men. Efectivamente. G-Men. Los G-Men. Encuéntrame el G-Point. Pero bueno, aquí se da y el arco empieza con una visita de, digamos, para evaluar, ¿cómo podríamos decir? De unos supervisores escolares para evaluar la escuela. Entonces se ve que es todo un caos la escuela como tal, porque está apenas instaurándose. ¿Quién está escribiendo, Wolverine and the X-Men? Wolverine and the X-Men lo está escribiendo Jason Aaron. Porque tiene mucho humor el título, ¿no? Es sí, como la complejidad de llevar la escuela. Es correcto. Se fueron tiene más que ir a apostar al espacio para hacerse de recursos con que mantener las instalaciones, ¿no? Fíjate que de hecho menciona una cosa que está interesante igual, y aquí Mike Sato nos puede aclarar, porque mencionan que casi le llevó la fortuna de Wolverine, la cual yo no sabía que tenía, güey. Ni yo. Sí, no, nadie, güey. No, pero por eso también Ángel era el que estaba fundando, pero después de lo de Uncanny X-Force, ya lo sacan del Board of Directors de Worthington Industries y ya dicen, ¿y ahora de dónde vamos a sacar varo? Ah, ok. Pero en cierto momento en el cómic insinúan que él se gastó su... Cuando está hablando con Charles Xavier, sí, menciona que se ha gastado todo el varo que tenía. Wolverine. Y evidentemente yo no creí que le alcanzara para medio cuarto, para medio Danger Room. Variantes. ¿Qué vemos? La Headmistress es Kitty Pryde. Van dando el tour y te van dando esos toques en los cuales se va a basar el cómic, ¿no? Son los puntos. Vemos un Danger Room que no es fijo, es móvil. Se encuentra en cualquier cuarto. Inclusive el primero es en el baño. Ah, ok. No, sí, como no, ese es un Danger Room. Sí, como no. Lo agarraron en el trono, ¿no? Ajá. Si me acuerdo bien. Es que como no, si el baño es todo un Danger Room, sí, como no, depende que hayas comido. Y sobre todo quién haya entrado, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, el mutante que por el cual no le gusta mucho, por ejemplo, a Alejandro, que no le ha causado gracia, que yo creo que tiene mucho potencial, si lo saben escribir bien, es Quentin Quire. Quentin Quire es el que ocasionó todo el sismo, de cierta manera, porque él entra a la ONU, y en medio parlamento hace que uno de los presidentes, ¿no? Presidentes, me parece alegoría al de Norte de Corea, sobre todo, empiece a externar sus pensamientos acerca de los mutantes, ¿no? Y de cómo los ven a toda la humanidad, y los pensamientos de que son idiotas, los que están ahí presentes, todo eso, se arma un relajo. Entonces, él es el que ocasiona que todo mundo saque sus sentinelas en las condiciones que estén, ¿eh? Entonces vemos a sentinelas derroídos, unos que no sirven, otros que son chatarra y los compraron de los rusos, ya saben cómo se manejan, sí, las armas los rusos y todo ese relajo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la mansión, vemos que el Danger Room es movible, vemos nuevos estudiantes de cierta manera, y el equipo en sí, vamos viendo a jóvenes estudiantes que, por ejemplo, hay una innovación. Por ejemplo, un punto focal que se ve en el primer arco que quieren hacer es que Bobby Drake vuelva a ser protagonista. Es algo muy difícil, casi nadie lo ha logrado, ¿no? Pues lo han intentado como 20 veces, güey. Como 20 nomás, veces. Sí, nomás, yo creo que la versión más poderosa que ha salido, y es en la que se basaron, que yo creo que es la que sale, creo que era Astonishing X-Men o Amazing X-Men, que fue en el Age of Apocalypse. Sí. Cuando salía con los picos, o dibujado de cierta manera, creo que también se volvía gaseoso. Sí, sí, que en realidad tenía todo el control sobre las moléculas de su cuerpo, ¿no? Es correcto, sobre ¿no? el agua de su cuerpo. Entonces, en sí, así se ve ya Iceman nuevamente. Le dice Wolverine tal cual, te traigo aquí, pero no para que hagas lo que siempre has hecho, sino para que seas extraordinario. Porque no eres un pedazo de hielo cualquiera, eres un pedazo de hielo extraordinario. Fíjate que curiosamente, o sea, tiene muchos tintes si te pones a analizar, de homenaje a lo que es el X-Men original. Ajá. Con la primera historia. ¿Por qué? De repente sale el nuevo Black King, el niño, y viene a amenazarlo. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a ver de qué cuero sale más correas, pero te voy a destruir. Si sigues, te voy a acabar, te voy a hacer pedazos, bla, bla, bla, bla, y nunca tu instituto estará libre, ¿no? Se va y de repente empieza un ataque por todos lados. No sabes qué es lo que los está atacando. Y no sé si se acuerdan cuál fue el primer villano de los X-Men. Magneto. No. En el número uno, pues Magneto. ¿Mesmero? No. ¿En qué? ¿El primer villano de los X-Men en dónde? Porque el de... Es Uncanny, ¿no? Tú estás hablando de los New, All Different X-Men. Sí, obviamente, perdón. Él está hablando de los originales. De los originales. Ah, fue el con Count Nefaria. No. ¿Quién fue? La razón por la que reúnen a los nuevos hombres. Ah, Krakoa. Le atinaste. No le atiné, me acordé. Después de 20 minutos. Sí, después de 20 minutos. Yo opino lo mismo. Sí. Pero bueno, efectivamente es Krakoa o un abortito de Krakoa, como The Living Island. Exactamente. Entonces empieza a atacar la mansión y hacerla pedazos por todos lados. ¿Y de dónde carajos tiene agua la maldita isla para que llegue a atacarlos, güey? ¿De dónde sale Krakoita? Krakoita, toma. De un meteoro que quedó. Ah. Tal cual. Entonces, ahí se revela que Krakoa es un mutante, de cierta manera, que siempre se había manejado. Sí, sí, sí. Pero este es, digamos, un residuo, ¿no? Está controlado por estos niños y, pues no sabe, pero está atacando a los X-Men. Pues porque así lo instruyeron. Sí. Entonces se da la batalla. Bobby Drake se ve que empieza a comandar varios cuerpos de hielo. No solo el suyo. Ya hace réplicas con la humedad que hay. Ah, está chido. O sea, es como un... como tipo Madrox. De cierta manera, ¿no? De cierta manera. Inclusive se ve que hace un homenaje al primer Iceman. No sé si se acuerdan. Frosty the Snowman. Frosty the Snowman, efectivamente. Ahí sale, ¿no? Inclusive. Entonces hay varios y inclusive... ¿Pero tienen inteligencia? Sí. Ah, ok. Porque uno de los... dupes le da un beso a... ¿Quién es? Híjole. ¿A Rogue? Ok. Creo que es... O a Kitty Pryde. Bueno, es Querendón ya. No, es a Kitty Pryde. A Kitty Pryde le da el beso. Ok. Entonces, pues sí, yo creo que no es tan güey. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, o sea, la batalla, bla, bla, bla, bla. El board, obviamente, los inspectores están todos asustados, los convierten en monstruos inclusive. Todo es un caos, van a cerrar la escuela, todo el relajo. Por fin logran comunicarse. Porque el que sale al quite, curiosamente, que estaba disfrutando la destrucción, es Quentin Quire. Pero de repente, ¿por qué es que se encabrona? Porque nadie conoce quién es Quentin Quire. Sale y de repente los otros estudiantes dicen, ¿y tú quién eres? ¿Cómo que no sabes quién soy yo, cabrón? Sí, sí. Entonces empieza a ofender y empieza a demostrarles quién es Quentin Quire. El chiste es que entabla conversación con Krakoa y lo libera, ¿no? Entonces ya va el grupo de asalto, llega con los niños, el nuevo Hellfire Club, y los corre de ahí, no hay más batalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Wolverine, para desquitarse, demanda a este chavito que es archimillonario y vuelve a tener fondos para la escuela. Bueno, la escuela. O sea, se los hablé a tal cual. Efectivamente, así de gacho como se oye, es lo que pasa. Y ¿qué es lo interesante si lo pudiéramos comparar con algo como tipo DC? Yo catalogaría que la mansión X-Men ahorita puede ser el lugar mejor custodiado. ¿Por qué? Es como que los X-Men tienen a Mogo. la mansión está protegida por Krakoa. No, a ver, los Green Lantern tenían a Mogo. Pero de cierta manera, ajá, funciona como un tipo Mogo. Es como, okay, un Mogo. Efectivamente. Entonces Krakoa, que es el mutantito que está ahí, que se manifiesta de repente, se ve un momento que Kitty Pryde está diciendo, bueno, vamos a hacer un estudio, quién sabe, con los niños, ay, oye, hay mucho calor, quién sabe qué, y sale un árbol, y la tapa. No, okay. Entonces ya con eso automáticamente dices, en la mansión de Javier se ha vuelto un lugar interesante, de cierta manera. ¿Sí? Yo creo que fue el aporte del primer arco en general, se ve que le van a dar más énfasis a Bobby Drake, y obviamente la bestia que está ahí, que es la que no guía al principio a los directores o a estos que vienen a checar, ellos cuando son transformados nuevamente, de que dejan de ser monstruos, no se acuerdan de eso. Okay. Y les da el tour nuevamente la bestia y nadie se acuerda de nada. Entonces pasan con el charming que tiene de la bestia, pasa la primera revisión, siendo que iban a tronar asquerosamente en la primera, dirigida por Wolverine. Sí, sí, sí. Entonces, más o menos es el humor que están manejando en Wolverine and the X-Men. Si quieren leer los X-Men clásicos, leen Uncanny X-Men. Si quieren ver una nueva propuesta, que es una academia de X-Men, es lo que tratan de hacer con Wolverine. Es como los New Mutants, pero con un poquito de humor. Porque los New Mutants siempre fueron más seriezones, más parques. Sí, eran los mini X-Men. Es correcto. Uh-huh. Este trata de darle un enfoque un poco sarcástico, de cierta manera, ¿no? No sé cómo. Un poquito de humor, un poquito de todo. O sea, una actitud más de niños. Exactamente. O sea, ¿no? Sin ser para niños netamente, con, o sea, historias como que muy infantiles, simplemente es, ¿qué pasaría si estuviera rodeado de niños? Exactamente. El janitor. O sea, yo creo que el espíritu de los X-Men original es lo que tratan de rescatar. Inclusive el primer arco, es lo que digo, hace mucho homenaje a eso. Inclusive utilizan el mismo personaje. Ah, ok. Entonces, vamos a ver qué pasa. Es el primer arco. Se antoja interesante. No puedo decir que está excelente, pero está interesante por lo que propone, ¿no? Analizamos en el siguiente programa el Uncanny X-Men y todo lo demás de Regenesis, ¿no? Me parece justo y correcto. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del equipo secuencial, el buen Zico, el Sato, que ya está entre azul y buenas noches, más buenas noches que azul. Creo que sí. Y el buen Clarky, aquí como lo acaban de escuchar, les damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Y esto fue Destripando los monitos a tus oídos. Vámonos. Exacto, vámonos.